parece un tiburón. El avión parece un tiburón, parece un tiburón, parece un tiburón. El avión parece un tiburón. El avión parece un tiburón, parece un tiburón, parece un tiburón. Tiene la cola como un tiburón. Tiene la trompa como un tiburón. Los laterales como un tiburón. Se ve en el aire como un tiburón. Si el avión lo hicieron para volar, ¿por qué se parece a ese pez del mar? Lo único distinto que el tiburón, no tiene turbinas como el avión. Lo único distinto que el tiburón, no tiene turbinas como el avión. Porque es tiburón. Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón. Porque no es avión. Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón. Y como dice David Rosales, volumen 10, y no es cualquier caso. La persona que inventó el avión tenía que conocer bastante al tiburón. La persona que inventó el avión, la persona que inventó el avión tenía que conocer bastante al tiburón. Sería un marino, sería Cristóbal, Cristóbal Colón. Sería un buzo, sería un pescador. ¿Por qué lo hizo? Como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón. Si el avión lo hicieron para volar, ¿por qué se parece ese pez del mar? Lo único distinto que el tiburón, no tiene turbinas como el avión. Lo único distinto que el tiburón, no tiene turbinas como el avión. Porque es tiburón. Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón.